bueno, es importante que la autoridad, el Ministerio de Transporte, responda a los emplazamientos que se le hacen a los ciudadanos. El mercado de los estacionamientos en todas las ciudades funciona de manera distinta en cada comuna. Y no puede ser, porque se producen al alero, digamos, de mecanismos distintos de cobro, tiempos de cobro, valores sobre mercado, valores inflados, se producen anomalías que perjudican a los ciudadanos. Por eso la autoridad tiene que intervenir, y tal como anunció que se iba a establecer un estándar de Arica a Punta Arenas, donde todas las personas que intenten trabajar en este mercado deben cobrar al minuto, les pedimos que esa normativa se ponga en práctica para que las situaciones que están ocurriendo, como en San Bernardo, no vuelvan a ocurrir en ninguna parte.